Bueno, pues hoy nos complace y nos alegra muchísimo hacer una breve crónica de un evento que se vislumbra ya directamente en el acontecer de mañana viernes y del próximo sábado. Me refiero al día 4 y 5 de octubre, donde se va a realizar de forma histórica una jura de bandera civil en Archidona, que tendrá como foco y epicentro, evidentemente, la Plaza Ochavada. Para hablar de estos menesteres, tengo el placer hoy de saludar al otro lado del hilo telefónico a Juan Luis Ábalos. Él es vocal responsable en estos ministerios hablar con la legión, de la Legión por parte de la Cofradía del Dulce Nombre. Juan Luis, buenos días, amigo, y bienvenido. Buenas tardes, igualmente. Bueno, pues la verdad que como estamos diciendo, un acontecer que podríamos calificar sin duda alguna de histórico, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo este evento de puertas adentro en la Archicofradía? Bueno, pues la verdad que este evento es, hombre, una ocasión importante para dar a conocer a Archidona, poner a Archidona en un sitio importante dentro de la provincia de Málaga y de Andalucía. Y todo lo que sea bueno para Archidona, pues lo es para la Cofradía del Dulce Nombre también, ¿no? La verdad que todo esto empezó hace un año, año y algo, cuando desde nuestros amigos legionarios de Ronda se nos dijo que había la posibilidad de hacer una jura de bandera en la provincia de Málaga y que de momento nadie lo había solicitado. Como eso la Cofradía no puede solicitarlo, no puede hacerlo, porque tiene que ser un organismo como el ayuntamiento, como la diputación, un organismo estatal, un organismo local o provincial, pues entonces nos pusimos en contacto con el ayuntamiento de Archidona para que solicitara al Ministerio de Defensa la celebración de esta jura de personal civil. Y la cofradía lo único que está haciendo es colaborando lo máximo posible, con tanto con la Legión como con la propia, el propio ayuntamiento, porque claro, nos afecta muchísimo, ya que los legionarios, el glorioso cuerpo de la Legión, pues lleva muchísimos años con nosotros y con lo cual tenemos ya un entendimiento total y ya no se trata solo de un organismo militar y una cofradía, ¿no? Sino que se trata ya de amigos, de mucha amistad y de muchas relaciones durante muchos años. Eso así, de la misma forma lo expresaba, ¿no? El teniente coronel Rafael Vida, del tercio de Alejandro Farnesio, bueno, que lo manifestaba así, un estrecho vínculo, evidentemente, con la Archicofradía del Dulce Nombre. Que ¿hasta qué tiempo tenemos que remontarlo cuando miramos en el tiempo? ¿Cuándo empiezan las relaciones con la Legión? Las relaciones empiezan cuando nuestros hermanos, los que en aquel momento del año 68, en 1968, pues empezaron a hacer gestiones a través de amigos y tal, y la primera vez que vinieron, ya digo, fue la semana antes del 68, y vino el tercio de Melilla, de la Legión de Melilla, porque la Legión en Ronda no existía todavía, ni en Almería, solamente había en Ceuta, Melilla, y bueno, había parte también en Marruecos, en aquel Marruecos antiguo, pero ya después solamente había realmente Ceuta y Melilla, ¿no? Y después, cuando ya la brigada de la Legión se estableció aquí, en Ronda y en Almería, pues claro, ya las relaciones fueron muchísimo más intensas, lógicamente la distancia era más corta y entonces ya se quedaron aproximando más las relaciones entre la Legión y nosotros. Desde el año 68, como decimos tú y yo en el pueblo, ¿no? Ya ha llovido, ¿no, Juan Luis? Hombre, ha llovido menos de lo que queríamos, pero que sí, ha llovido bastante. Sí. Juan Luis, aprovechando tu tiempo, no queremos robarte muchos minutos. Hablemos de lo que va a acontecer mañana, viernes, día 4 y el día 5 de octubre, que evidentemente es el día oficial de cuando se va a realizar este acto de carácter militar, como tú bien apuntas, que es la jurada de bandera civil en Archidona. Pero mañana, viernes, tenemos, vamos a llamarlo así, una especie de ensayo, ¿no, Juan Luis? Sí, exactamente. Es que, claro, la Legión, como buenos militares, y ellos se precian de ser de los mejores, ¿no? Ellos no quieren que falle absolutamente nada. Uh-huh. Nos han dado un dossier que, bueno, es un dossier que cada milímetro que se mueve o cada milímetro que haya que hacer algo, lo tienen escrito, puntualizado. Entonces, ellos tienen que venir mañana, se tienen que desplazar 3 autobuses y tienen que venir porque quieren dejarlo todo perfecto para que el sábado no falle nada. Bien, es verdad que, claro, al principio de las muchas entrevistas y reuniones que hemos tenido a tres bandas, Ayuntamiento, Legión, nosotros, pues claro, ellos siempre han dicho que la Plaza Ochavada no reunía las condiciones de espacio suficiente para que más de 300 jurando juren bandera y la cantidad de gente que tal, ¿no? Pero claro, por ello hubiese sido más fácil, bueno, lógicamente en una calle ancha, que aquí casi no la hay, el campo de fútbol, en un sitio abierto, ¿no? Pero claro, tanto el ayuntamiento y nosotros como colaboradores decíamos siempre que no, porque lo que queremos es exponer a todo el mundo que la Plaza Ochavada es un monumento maravilloso y que todo el mundo nos vea en el sitio emblemático de la ciudad, ¿no? No me cabe duda que eso es una medalla de honor que no solamente se le coloca, evidentemente, a la Archicofradía del Dulce Nombre, sino en sí a Archidona y a nuestra Plaza Ochavada como lugar singular de nuestro encuentro, de nuestra vida, ¿no? Algo, unos renglones de la historia que se escriben. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, tengo entendido, una entrada libre, eso sí, restringida hasta completar un aforo, según tengo entendido. Máximo horario de entrada es a las 11 se cortan toda la entrada. Y una puntualización muy importante que queremos decir: el próximo día 5 de octubre y siguiendo, como tú has apuntado, el riguroso y estricto protocolo que marcan las autoridades militares, el acceso a la Plaza Ochavada se realizará estrictamente por invitación. ¿Es así, Juan Luis? Correcto. En principio, claro, hablaba el ayuntamiento, que realmente el organizador junto con la Legión de este evento tan importante, hablaba de dejar libre para que toda la gente pudiera entrar, pero claro, viendo que tenemos más de 300 jurando, la Legión le da un pase a cada uno de los jurandos para que pueda venir un familiar o amigo quien crea con él a asistir al acto. Quiere decir que estamos hablando de otras 300 y pico personas. Después vienen 150 legionarios con el general de la Legión al mando, general de la Brigada de la Legión al mando, y el coronel Paul del cuarto tercio. Quiero decir esto, que en la plaza, más todas las invitaciones que ha hecho el ayuntamiento, más todas las invitaciones que ha hecho la Legión, quiere decir que en la plaza va a haber muchísima gente, o sea, que se va a pasar de 1,000 personas seguro, con lo cual... perdón. No te preocupes. Y además, además, el espacio para hacer el acto tiene que ser en el centro de la plaza, que era un espacio bastante amplio, vacío, porque es el recorrido de cada uno de los jurandos para ir a la bandera. Entonces, claro, tal como está establecido, ahora mismo los jurandos estarían entrando por el arco principal de los caños. Los jurandos estarían en el lado derecho, en la puerta de Archiduna, Lola Pozo, Astorga, por ahí. Ahí estarían los jurandos. En la parte izquierda estaría toda la tropa. Y en la puerta del ayuntamiento, la presidencia, con el general y el alcalde, por supuesto, presidiendo todo el acto. Vale. Y en la entrada del arco primero, el que hemos dicho, que entramos desde la Caña de las Monjas, ahí habrá un monolito de la región y estará nuestra cruz del Cristo de la Misericordia, porque la imagen del Cristo no ha podido estar porque no se lo permiten sus normas. Vale. O sea, las normas de la región no le permiten que un Cristo haya en ninguna jura civil, porque claro, los tiempos son otros y ahora mismo puede jurar personas que no sean católicos. Sí, entonces, claro. Nosotros sí dijimos que por favor pusiéramos la cruz como un emblema nuestro, de los cristianos evidentemente y de nuestra cofradía, por supuesto, ¿no? Y va a estar nuestra cruz también, aunque vuelvo a repetir que el Cristo no va a poder estar. Bien. Maticemos un poquito en ese sentido sobre los accesos, directamente con un criterio informativo, que es lo que intentamos de alguna manera establecer en este lenguaje, Juan Luis. Las personas, hablemos de mañana, las personas que mañana quieran acudir a la Plaza Ochavada hasta completar el aforo, mañana es hasta completar el aforo, ¿por dónde deben de acceder, Juan Luis? Mañana entiendo, si no cambian las cosas, que se va a poder entrar por alguno de los arcos, porque mañana no hay ese estricto control que evidentemente va a haber el sábado, ¿no? Y además no creo que mañana haya tanta gente como el sábado, porque claro, aparte mañana es el día laborable, en fin. Yo pienso que mañana todo el mundo que quiera ir a la plaza va a poder entrar, ¿no? Pero el sábado sí. Eso sí, siempre hasta completar aforo. Eso es muy importante subrayarlo. Claro. Porque esta mañana, precisamente, con el responsable del área, en este sentido, con Pablo Garrido, me hacía mención sobre otros detalles técnicos de ese extenso dossier, que como tú bien apuntas, ahí no se ha dejado ni una coma al viento. Es decir, todo lo que van a ver ustedes a lo largo de este acontecer de estos dos días es algo que está milimétricamente dispuesto por las autoridades militares. Ojo, aquí en este sentido, lo único que habéis podido lograr, como tú bien apuntas, es que sea el escenario de la Plaza Ochavada, evidentemente con las correspondientes limitaciones. Llegado el sábado, el gran día principal, ya pasado ese ensayo, llegará el momento de acudir. ¿Qué esperáis ver? ¿Cuál es la estampa que os gustaría recoger, ¿no? ¿Qué esperáis de este evento, Juan Luis? Bueno, nosotros esperamos que sea como pensamos, y pensamos que va a ser un éxito total, porque claro, vuelvo a repetir, el escenario es maravilloso, el acto es un acto muy bonito, porque la gente que no lo ha visto nunca verá que es un acto precioso. Los jurados se lo pasan en grande, porque disfrutan de un momento que ellos quieren recordar para toda la vida, y por supuesto toda la gente que el Viernes Santo nos viene a Archidona a ver Dulce Nombre, pues va a poder venir otro día, aunque no haya imágenes, pero va a poder venir a ver la Legión muy de cerca y con todo lo que representa el estar es cerquita de la Legión, ¿no? Representa muchísimo, porque no, además son personas muy muy llegaderas, es decir, que tú enseguida puedes hacer amistad con ellos, son personas muy cercanas, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Evidentemente en ese sentido de hermanamiento, nunca mejor dicho. Cabe subrayar, y nos gustaría lanzar esa bengala comunicativa, la televisión local de Archidona, Recapaz, junto con Televisión de Ronda, van a cubrir este evento, van a retransmitir esto. Se lo digo porque tomen buena nota también los canales de difusión que van a ver. Y bueno, pues Juan Luis, nada más que me queda, en nombre de toda Archidona, daros la enhorabuena a toda la Archicofradía del Dulce Nombre, porque sé que habéis trabajado, habéis batido el cobre muy duro a lo largo de todo este año. Esto no es fácil de lograr de ninguna forma. Evidentemente con la ayuda y la colaboración, como no podía ser de otra manera, del ilustre Ayuntamiento de Archidona, para poder llevar a convertir en una realidad una cita de carácter histórico como el que vamos a vivir inminentemente a lo largo de este fin de semana con la jurada de bandera civil. Juan Luis, enhorabuena. Allí vamos. Sí, claro. Cuéntame. Si me permite, Alejandro, quiero hacer una puntualización, porque es verdad que es posible que se vayan a quedar gente sin poder entrar a la plaza, pero sí recordarle a la gente de Archidona y a los que nos visiten que después va a haber una parada militar por la calle Nueva. Uh-huh. Por la calle Nueva, la presidencia estará puesta en la puerta de la Iglesia de las Mínimas, y después seguirán hasta la Casa Hermandad del Dulce Nombre, donde allí va a haber un pequeño acto de inauguración del Salón de Actos. Bien. Con el nombre de Tercio Alejandro Farnesio, IV de la Legión. Ah, fantástico. Y la tropa estará formada allí en la puerta hasta que ya al final nos vayamos al restaurante a comer todo y a celebrar el día tan importante. Vale, más o menos ese evento, en ese desfile que tú nos estás diciendo, ¿podríamos calcular más o menos la hora con idea de colocar un poquito las manecillas del reloj de cara a la que bueno, nos podamos hacer la idea? Yo diría que sobre las una y cuarto aproximadamente. Ajá. Será eso. Claro, tiene que esperar un poco, la tropa tiene que esperar un poco hasta que se coloque la presidencia, vuelvo a repetir, con el general de la Legión y por supuesto nuestro alcalde, hasta que se coloque la presidencia en la puerta de las mínimas, y es que eso será 5 minutos, y una vez que esté colocada el desfile, y además la parada militar de los legionarios, como sabéis, pues como sabe todo el mundo, los pasos de ellos son mucho más rápidos que los de cualquier otro cuerpo militar, ¿no? Entonces, la parada militar por la calle Nueva pues tardará 2 minutos o 3, porque eso va rapidísimo, vamos. Muy bien. Pues todos atentos, nunca mejor dicho, al acontecer de este evento de carácter histórico. Juan Luis Ábalos, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Compartimos esa emoción contenida con vosotros. Estamos convencidos de que todo va a salir muy bien y vamos a disfrutar de un evento de una naturaleza digna de formar parte de la historia de Archidona. Juan Luis, un fuerte abrazo, amigo mío. Muchas gracias, un abrazo y a todo el mundo disfrutar lo máximo posible.